365D.org. No hay mejor camino que el de la comunicación popular, alternativa y comunitaria. Si hay otro, no es el nuestro. Ellos siguen caminando como si fueran ejércitos de cielo. La comunitaria de la Ribera apuesta a la construcción desde abajo con el barrio y por la formación de poder popular. Ellos siguen caminando a ningún lugar. Ellos siguen caminando, ya van a llegar. El programa destinado para los más chicos del barrio llegó. Scooby-Dooby-Doo. Todos los miércoles de 16 a 17 horas lo podés escuchar por la 96.1 Adivinanza, juegos, cuentos y canciones, donde la voz de los pequeños y bajitos se alza y se hace fuerte. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo padres. Buenas tardes a todos los chicos y las chicas que nos están escuchando, a los papás, las mamás, las abuelas, los tíos, las tías, los perritos. ¿Y quién no puede ser? Los pollitos, por decir algo, qué sé yo. Bueno, estamos esta tarde en nuestro programa Scooby-Dooby-Doo. ¿Cómo es nuestro programa, chicos? Scooby-Dooby-Doo. ¡Ay, pero qué silencio! A ver, Mauricio, ¿cómo se llama nuestro programa? A ver, más cerca, más cerca. Un, dos, tres. ¡Scooby-Dooby-Doo! Ah, ahí me parece que está mejor. Ahí ya se enteraron cómo se llama nuestro programa. Como siempre, nuestro programa Scooby-Dooby-Doo, un programa hecho por chicos para los chicos y las chicas que nos están escuchando en cualquier parte del mundo. Ponele que nos están escuchando en la China. ¿Qué tal, No sé, que alguno puede ser que viva en la China y que nos esté escuchando. Ay, porque hay veces que según el viento lo que pasa se escucha mal. Por eso queda grabado para que la persona lo pueda bajar y lo pueda escuchar. Yo tengo gente en Santiago que puede ser que lo esté escuchando. Mi sobrino en Brasil que puede ser porque lo invité a que lo escuche. Y muchas maestras, muchos chicos, muchos amigos. Marce, sí. ¿Viste que yo siempre le digo a la gente que escuche? Sí. Y yo le digo 93.1 y es 96.1. Ah, bueno, vamos a presentar. Yo me llamo Marcela y cada uno de ustedes se va a presentar. Así sabemos con quiénes estamos esta tarde. Caballero, todo suyo. Como siempre estoy acá, yo soy Rey, gente. Como siempre estoy acá, yo soy Magalí, gente. Ivy, vamos. Vamos, Ivy, ¿qué Hola, pasó? Hola, gente, como siempre yo estoy acá, yo Ivy. Ah, muy bien, ¿eh? Y Mauri acá también, que está hoy, a pesar de que tiene que estudiar mucho. Mauri, pero y bueno, por hoy no quiere, porque está medio tristoño. Hoy está con un poco de tristoñez, ¿sabes? No, no te preocupes. Bueno, esta tarde vamos a tratar un tema muy importante, que es por qué es importante cantar desde chiquititos y que los papás, los tíos, los hermanos, la escuela, quien sea, nos cante. ¿Qué cosas tiene para decirme la señorita Magalí? ¿Para qué sirve cantar, Magalí? A ver, dígame, ¿se anima a leer? Léelo y ahora lo decís, espera. La cosa es así, yo encontré en internet por qué es importante cantarle a los chicos. Dice Alejandra Xtarly que es el objetivo de este artículo compartir reflexiones acerca de la importancia de cantarle a los chicos. Y dice que etimológicamente hay una relación entre canto y encanto. Dice que que es un encantamiento que produce en la cara de un niño escuchar a un adulto que le está cantando. Y es verdad. ¿Alguno de ustedes vio alguna vez la cara de un chico cuando alguien le canta? ¿No parece? Sí, sí. Cuando están llorando, le cantan, se calman. ¿Por qué? ¿Cómo le queda la cara? ¿Como encantada puede ser? Dice que acá, cuando un chico le canta a algún adulto, parece que estuviera encantado. Entonces dice, porque ¿qué es lo que provoca en un niño que le cante? A ver, Iván, que usted ya lo tiene leído. Decí, léelo, a ver. Porque estimula en su oído la facilidad para el futuro aprendizaje de idiomas. Ah, ¿qué tal? Mira, un chico que le cantan parece que cuando sea más grande va a poder aprender más fácilmente los idiomas. ¿Por qué? Porque le estimula el escuchar. O sea, una de las cosas para lo que sirve que le canten a un niño es porque le estimula la posibilidad de aprender idiomas fácilmente. Es muy importante. A ver, Mauri, ¿para qué más? Para que de los sonidos y de la música. Ah, muy bien. Para que gocen, para que disfruten. ¿Para qué más, señor Rey? Desarrolla la imaginación y la fantasía tanto en el niño como en el adulto. Excelente. Aparte de esto, dice que transmite la voz muy, se transmite con la voz las sensaciones que está pasando, las emociones, los sentimientos. Podemos decir que paralelamente al texto de lo que se canta, hay otras cosas que la voz consigue generar, como por ejemplo, misterio, sorpresa y seguridad. Confianza, susto, depende, ¿no es cierto? Pero casi siempre, como dice Rey, cuando a un nene se le canta, el nene se tranquiliza. ¿Qué canción de cuna aprendió el señor Rey desde que es chiquito? ¿Qué canción te acordás? Aunque sea letra. Yo le... a ver, diga. A mí me cantaba el de la estrellita. ¿Cuál es el de la estrellita? A ver, ¿cuál es? Acá tenemos una cantante. Vamos, a ver. Dale, a ver. Creo que era... Esa es la que siempre le cantan a los nenes, de la estrellita. ¿Vos te acordás? ¿Dónde estás? Quiero verte en el cielo sobre el mar. Ay, no me acuerdo más. Ay, pero qué ternura. Yo esa... Ah, acá tenemos una cantante. Decí tu nombre, que recién llegaste y no te... No, que ella diga. Ludmila. Sí, Ludmila. A ver la canción de la Rorró, mi niño. Vamos. Para todos los chiquititos que nos están escuchando. A Rorró, mi niño. Ay, no te... Dale, dale. A Rorró, mi sol. Ay, no, no. Dale, yo te acompaño. A Rorró, mi niño. A Rorró, mi sol. A Rorró, mi pedazo de mi corazón. Este nene lindo no quiere dormir, y el pícaro sueño no quiere venir. María Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le perdió. Pasa por mi casa, que te daré dos, una para el niño y otra para vos. Yo no quiero una, ni tampoco dos. Yo quiero la mía, que se me perdió. ¿Qué les pareció, eh? Hola, Chimbi. Muy bien esa canción. Vino justo con una chiquitita. Sacá las cosas, Chimbi, sentate, dale. Vino nuestra amiga Florencia. Va a cantar Rey, la de la estrellita, y después va a cantar también. Vení, Magalí. Vení acá, Magalí. A ver, venga, Magalí. Bueno, cantalo. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintilar en el cielo sobre el mar, un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. Muy bien, Rey, qué linda esa canción. Ahí está Chapu diciendo, ¿qué canta? ¿Viste cómo canta? Muy bien. Y también lo tenemos a Juanma, que como siempre está acá operando. Compañera Chapu, que está con un mate en la mano. Bueno, como estábamos hablando, señorita Florencia, vino con una amiguita o sobrinita. ¿Quién es esa bonita? Ay, la hermanita, deme la manito, hermanita. Ay, qué bonita que es. ¿Cómo se llama, Flor? Katia. Katia, son preciosas las dos hermanitas. Mira qué bonita. ¿Cuántos años tenés, Katia? ¿Cuatro? Tres. Bueno, un mensaje de la mamá de Ludmi. Vení, léelo, vení acá. Léelo. Va a leer acá nuestra co-conductora un mensaje de la mamá de Lourdes. A ver qué dice, léelo. A ver. Dale, a ver. Hola a todos. Bueno, no sé, ahí lo va a ver Ludmi. Bueno, hola a todos, ¿qué más? Para todos. Soy Cintia, la mamá de Ludmi. Ah, besitos para todos de la mamá de Ludmi, a la que le mandamos un gran beso también, un abrazo, y después le vamos a mandar facturas, que como siempre nos regaló Eugenia de la panadería, que vino esa vez. ¿Se acuerdan de Eugenia? Que vino y contó que ella se había enamorado de un panadero y siempre nos manda facturitas. Bueno, vamos a seguir hablando. Estamos escuchando la radio, Flor. Mirá qué suerte que viniste. Te estábamos esperando. Bueno, dice así. Escuchá lo que dice. Hola, llegaron más chicos todavía. Mirá quién vino ahí, Dalmi. Dalmi, ¿con quién viniste hoy? A ver. Sobrinita. Hola, Dalmi. ¿Cómo se llama la sobrinita? Naila. Naila. Ah, vayan a buscarse una sillita y vengan las dos. Hola, Naila. Bueno, la cuestión es así. Dice que podríamos suponer que frente a la lectura de estos puntos, algunas mamás o papás, hablando de cantar, ¿no? A tíos o abuelos dicen, ay, yo no le canto a mi nene porque soy desafinado. En cambio, acá estamos en un prejuicio bastante generalizado y no siempre real. Esto quiere decir que muchos suponen que desafinar es cantar o más bajito o más alto que lo que su registro vocal les permita. En tal caso, hay que cantarle igual, porque para cantarle al nene se le va a hacer un desafío. Por ejemplo, si yo te digo, ah, le voy a cantar una canción a Rey, o a Ciro que es chiquitito, y yo digo, ay, desafino, qué mal va a quedar si le canto, pero el nene no va a llorar. Porque yo conocí gente que era de 20 años, y ¿sabes lo que me dijo? Jamás mi mamá o mi papá me cantaron una canción de cuna. No conocían el arroz con leche, no conocían, qué sé yo, la canción esta de María Santana, la de las estrellitas, no conocían, porque nunca nadie les cantó. Y aparte eso de cantar, no es solamente que les están cantando para que el día de mañana aprendan a otro idioma. Cuando una persona le canta un bebé, ¿qué hace siempre? Lo amaca, y eso le da al chico una sensación de alegría porque le transmite cariño. Siempre es importante que un nenito o una nenita reciba cariño. Porque si los chiquitos, cuando somos chiquitos, ahora yo ya soy grande. Pero si cuando sos chiquito no recibís cariño, ¿puede crecer feliz? ¿Qué pasó? No está llorando. Cuando uno chiquitito es chiquitito, tiene que recibir mucho afecto y mucho cariño. ¿Sí? Dice así. Hay otro prejuicio que dice que las personas grandes no saben el repertorio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa no saber el repertorio? A ver, Rey, ¿qué significa el repertorio? Repertorio de chicos, ¿qué significa? ¿Qué son? Canciones para chicos. Por ejemplo, hay una mamá que no conoce las canciones de Mariana Walsh y no conoce ninguna canción de chicos y dice, no le canto. ¿Es importante que solo le canten canciones de chicos? No, le puede cantar cualquier canción que le guste a la mamá, al papá o a quien esté con el nene, y al nene igual le va a encantar, va a quedar encantado, porque lo importante es que alguien le cante. Todo lo que le canten, infantil o no, les va a quedar siempre en la cabecita de los chicos, y alguna vez ese nenito, hasta la canción inventada. Por ejemplo, si yo estoy con un nene adelante y no sé ninguna canción o no me acuerdo de la estrellita, a ver, decilo acá. ¿Qué pasa? Le tarareas. A ver, tarareame una canción inventada. A ver, ya. Preparado, listo, ya. ¿No? No me gusta. Sí. A ver, una canción, Ivy, que vos le tararearías. ¿No se escucha nadie? ¿Yo no? Ah, los chicos. Ustedes no se escuchan en el micrófono, ¿eh? Así que tienen que hablar bien cerquita. Ah, muy bien. Le podés tararear una canción que no tenga música. Entonces vos le haces na, na, ni, na, na, na. Así como dice acá la señorita, exactamente así es. ¿Quién se anima a tararear cualquier canción, aunque sea de rock, de cumbia, acá en el micrófono? A ver, ¿vos te animás, Chimi? ¿Vos te animás, Dani? ¿Vos te animás a cantar una canción? No, ¿vos te animás? ¿Katia, no? ¿Vos te animás? Bueno,

con el barrio y por la formación de poder popular. Ellos siguen caminando a ningún lugar. Ellos siguen caminando, ya van a llegar. No estaba, no había, ahora sí. Tenés 8, 9, 10, 11 años, escuchanos los miércoles de 16 a 17 horas por la Riachuelo, Scooby-Doo, con la conducción de Marcela y todos sus colaboradores infantiles. Muy bien, ahora tenemos otra página que estábamos viendo que habla sobre para qué sirve cantarles a los chicos. Y esta página se llama Mimitos. Bueno, y en esta página dice que permitir que los chicos canten, o sea, cantarles a los nenes nos sirve para muchas cosas. Porque les permite a los chicos tomar mucha seguridad y organizarse. Por ejemplo, ¿para qué te parece que se le puede servir para cantarle a un nene? A ver. Para jugar con él. Para jugar. ¿Para qué más? Para darle cariño. Para darle cariño. También para, por ejemplo, marcarle que vamos a hacer tal actividad cada día, una como rutina. Bañarse. Por ejemplo, ¿cuál? Bañarse, ¿qué más? Comer. Comer, por ejemplo, para guardar los juguetes. ¿Qué canción hay que dice? A guardar cada cosa en su lugar, despacito y sin romper, que mañana hay que guardar. ¿Ven? Esa canción, si yo le digo a Katia, que es tan chiquitita, o a vos, que sos tan chiquitita, ¿vos tenés cuatro también? Tres añitos. Y yo te digo, ¿vos vas al jardín? ¿Viste qué bien? ¿Y a vos te canta la canción de a guardar cada cosa en su lugar? Ah, ¿y qué haces cuando te cantan esa canción? ¿Guardás las cosas? Ella guarda, ¿sí? Vení acá. Vení acá, a ver, habla acá. Ella va a hablar, a ver, ven acá. Venga, Upita, a ver. ¿Qué haces cuando escuchas esa canción, mi amor? Y guardar los juguetes. Ah, ¿y a dónde guardan los juguetes? En el jardín. Ah, ¿y qué otra canción te cantan? A ver, ¿te acordás de alguna que puedas cantar? A ver, canta la que quiera, a ver. ¿No te acordás ninguna? No. Bueno, mi amor, pero qué bonita, se animó a hablar, qué bien. Y Katia también va al jardín, ¿no, Katia? Ah, Katia no va al jardín todavía, el año que viene tiene que ir, porque es muy importante el jardín. Y para dormir, ¿qué canción le puedo cantar comenzando ya y señor Rey? Duérmase mi niño, duérmase mi sol, ¿la conoce? A ver, Magalí, vení a cantar acá. Vení, Magalí, vení. Porque estás ahí muy durmiendo casi. Vení. Bueno, pero que la venga a cantar ella, que ella también tiene su voz. Venga acá. A ver, las dos. Las dos nosotras, vamos. Te van a ayudar todos. Un, dos, tres. Duérmase, mi niño. Esa. La duérmase, vamos. Un, dos, tres. Duérmase, mi niño. Duérmase, mi sol. Duérmase, pedazo de mi corazón. Este nene lindo no quiere. Dale, no quiere dormir, se quiere dormir, a ver. Se quiere dormir y el picar sueño no quiere venir. Tengo no sé qué. Muy bien, ahí. ¿Le gustó? ¿Se pasó? No. No, Dylan, no, tranquilidad. Bueno, muy bien. Hay un llamado. A ver, vamos a atender el llamado. Hola. Sí, hola, buenas tardes. Ah, yo me llamo Marcela. ¿Quién está hablando ahí? Yo me llamo Marcela, estoy en un programa de radio que se llama Scooby-Doo-Bidoo. ¿Quién habla por ahí? A ver. Sí, llamaste a un programa de radio que se llama Scooby-Doo-Bidoo, que está en Villa Jardín. Y me gustaría, ¿sabes qué? ¿Cómo es tu nombre? Damián, me gustaría mucho que vos dijeras alguna... ¿Te podés hablar un ratito? A vos te... Ah, no se escucha. Bueno, a ver, pone. Pone en voz alta. Espera, que, decile que lo vamos a poner en voz alta. Espera. Dale, a ver, dale, ponelo en voz alta. Vamos a ver si podemos hablar con Damián en voz. En poner, a ver. Hola, Damián. Decime, Damián, a vos cuando eras chiquitito, este es un programa de chicos y chicas, ¿no? Y estamos hablando sobre la importancia de cantarles canciones a los chicos. Cuando vos eras chiquitito, ¿te cantaban canciones? La verdad que creo que no, no recuerdo. ¿Y a vos, cuántos años tenés? Ahora 32. ¿Y a vos te parece que es importante cantarles canciones a los chicos? Conozco gente que sí. Yo la verdad que no tengo ni nada para leer. Todavía no tuve hijos, pero... Ah, bueno, entonces te informamos que para que vos sepas, cantarle canciones a los chicos es muy importante. Cuando vos tengas al lado un nene, una nena, un primito, sobrinito, que seguramente tendrás, podés cantarle cualquier canción que al chico le va a hacer bien, ¿dale? Sí. ¿Por qué me llamaste a mi celular? No, yo no te llamé. Recibimos una llamada nosotros. Fue una llamada que entró así, no importa. Bueno, así pasan las cosas en la radio, a veces pasan estas cosas. Bueno, vamos a continuar. La primera vez que nos pasó que enganchó un reportaje, una persona que llamó. Bueno, no importa. Les quiero decir algo, a ver, tenemos para decirle a la gente, habla si querés allá. Ah. Tenemos para decirle a la gente que nos está escuchando que cualquier canción que ustedes le canten a sus chicos, les va a ayudar a crecer. Para eso, ahora les voy a leer de María Elena Walsh, espera un poquito, de María Elena Walsh, un verso tradicional para los cebollitas. Ese es el libro que les voy a leer. Hay un montón de canciones que ustedes pueden llegar a cantarles a sus chicos. Y hay justamente una canción que se llama así, esperen que ya la estoy buscando. Y cualquier canción también puede servir para que ustedes de eso que están leyendo le hagan una cancioncita, de una letra. Sí. Ah, bueno, ahora le vamos a mandar a esperar. Bueno, dice así, por ejemplo, esta es para un día que llueve, escuchen, ¿eh? Que llueva, la vieja está en la cueva, los pajaritos cantan, la vieja se levanta. Que sí, que no. Que caiga el chaparrón. A ver, ahora lo vamos a decir todos. Un, dos, tres. Cantando, ¿eh? Que llueva, la vieja está en la cueva, los pajaritos cantan, la vieja se levanta. Que sí, que no, que caiga un chaparrón con agua y jabón debajo del colchón. Apágalo, apágalo. Bueno, cuestión que esa es una canción que es que pasa de generación en generación. Entonces, esa es una canción muy linda para cantarles a los chicos, como cualquier otra canción que a ustedes se les ocurra. Les voy a cantar una que es un versito, que ustedes le pueden poner letra. Dice así: el que se fue a Sevilla pierde la silla, y el que vuelve y lo pilla le da por las canillas con una varilla. Eso no lo hagan, ¿eh? Porque esa canción está acá, pero no le peguen con una varilla porque está mal. Acá dice Niñas Bonitas, de la página 22 del libro Versos Tradicionales para Cebollitas. Dice así: niñas bonitas, ¿para dónde van? Buen zapatero, vamos a pasear. Niñas bonitas, los zapatos romperán. Buen zapatero, usted los compondrá. Niñas bonitas, ¿cuánto me pagarán? Buen zapatero, un beso y nada más. Muy bonito ese verso, ¿no? Esa le pueden poner una linda melodía. Acá hay otra. El burro enfermo, ¿la conocen? A mi burro le duele la cabeza. El médico le ha puesto una corbata negra. A mi burro le duele la garganta. El médico le ha puesto una corbata blanca. A mi burro le duelen las orejas. El médico le ha puesto una gorrita negra. Cantado sería así: a mi burro le duelen las pezuñas. El médico le ha puesto emplasto de lechugas. A mi burro le duele el corazón. El médico le ha dado jarabe de limón. A mi burro ya no le duele nada. El médico le ha dado jarabe de manzana. ¿Te gustó? Ay, le gustó a las chiquitas del jardín porque están re contentas con la cara de alegría que tienen. Y las grandotas ya están ahí en otra cosa. Bueno, díganme, ¿a qué teléfono hay que llamar para poder recibir mensajes? 15-40-69-41-42. Está de vuelta. 15-40-69-41-42. Muy bien. Y si quiero mandar un correo electrónico, ¿a dónde lo puedo mandar? A ver, diga. fmlarriachuelo@gmail.com. Muy bien. Y ahora acá tenemos también a Mauro, que vino con Dylan. No van a hablar, pero Mauro nos contó que nació su hermanito y que el hermanito nació con 4 kilos. 30. 4 kilos 30, pero qué enormidad, enorme, un chico súper grande. ¿Y tu mamá le puede dar la teta? Sí. ¡Qué bien! Debe estar hecho un super pibe ya. ¿Y le canta canciones en tu casa? Sí, ¿quién le canta más, vos o tu mamá? La mamá le canta mucho. Vos también le tenés que cantar, que sos el hermano, Mauro, ¿eh? Bueno, ahora, ¿qué les parece si ustedes me cuentan qué pasó esta semana, qué escucharon en la radio, qué pasó en el barrio? Me gustaría saber. Así que lo dejo, Rey. Usted o vos también, si querés, digan su nombre y empiecen a hablar. A ver, Rey. Dígame, Rey, ¿qué pasó esta semana por acá, por el río Va? Que yo sepa. Algo bueno, contame, a ver. O en la escuela, algo bueno de la escuela. ¿Tomaron pruebas? Están sí. ¿Y cómo ayer se fue? Tomaron la prueba de matemática y lengua. En matemática fui el tercero que terminé, muchas gracias. Y ¿y cómo te fue? Y no sé, todavía no sé cómo. Marcela. Pero yo terminé tercero y la profesora no me dijo nada si estaba mal o estaba bien. Y no sé, pero ella, la profesora de matemática, los ayuda porque... Sí, tal. Los ayuda cuando la prueba está mal o está bien. Está bien. Si está bien, dice, bueno, ya está. Y si está mal, dice, no, esto está mal. Y te... Muy bien. Te hace para que lo arregles. Sí. ¿Vos qué querés decir, Ivy? A ver. Yo tengo en este viernes un maratón. ¿Un maratón en tu escuela? Sí. ¿Y cómo es la maratón? A ver, contame. No, enfrente de mi escuela hay una canchita que tenemos que dar todo alrededor. Sí. ¿Y entonces qué van a hacer? ¿Correr alrededor de la de esa canchita? No, de la plaza. Ah, en la plaza que está enfrente de tu escuela. Bueno, esa, ¿a qué hora es la maratón esa? No sé. Yo creo que es a las 2 de la tarde. Sí. Bueno, tal vez pueda ir yo y pueda hacer un reportaje a los chicos que van a la maratón esa. ¿Vos vas a estar? Sí. ¿Este viernes? No sé, creo que sí, este viernes. Sí. Ah, qué bueno. Bueno, voy a tratar de ir, ¿sabés? Con el grabador de periodistas, sí les hago un reportaje. A ver, contá vos. Lo que quieras contar, ¿qué te pasó? ¿No dijiste eso que pasó, que te vas? No. Nada. Bueno, a ver qué va a contar la señorita Magalí, que dijo que quería contar algo. Vení, Magalí. ¿Nada? Bueno. No, ¿qué le va a pegar? A ver, una cosa linda que haya pasado. Venga, Magalí. Bueno, viste que yo estaba internada, ¿no, Marce? Y al otro día, cuando fui al colegio, que me dio en el alta, tenía pruebas. Tuve 2 pruebas en el día y me saqué un 9. ¡Ay, pero qué bueno! Un aplauso, la verdad, porque ir recién, regresando de estar internada y que te vaya bien la prueba, ¡qué bien! ¿Cómo hiciste para que te fuera bien? A ver, ¿cómo hiciste? A ver, contá. O sea, eso, yo como no había visto esos temas, me acordaba que me lo hicieron el año pasado y que me enseñaba, o sea, veía la carpeta de mi prima que lo había hecho ella. Y me acordé y lo hice. Muy bueno. Salió y salió bien. Y salió muy bien. A ver, ¿qué quiere contar acá la señorita Magali? Nada. No quiere contar nada. Bueno. Yo digo lo siguiente, vamos a escuchar otro tema, La Vicuñita, ¿puede ser? Esa, escúchenlo, que es un tema muy hermoso, de Magdalena Fleitas, que hace siempre temas para chicos, y después mandamos los saludos, ¿sí? Vamos a escuchar La Vicuñita, lo dejamos con Magdalena Fleitas. En el barrio, escuchanos por la 96.1 en la FM o en el mundo por la www.fmlariachuelo.com.ar. Somos la comunitaria de La Ribera, única en Villa Jardín. La violencia contra la mujer es el crimen encubierto más numeroso del mundo. Los malos tratos comienzan con pequeñas acciones como insultos, amenazas, críticas destructivas. Abrí los ojos para identificar esos actos y dale la importancia que merecen. No te calles. ¿Violencia de género? Violencia de ninguna manera. ¡Aguante el suelo! El programa destinado para los más chicos del barrio llegó... Scooby-Dooby-Doo, todos los miércoles de 16 a 17 horas, lo podés escuchar por la 96.1, Adivinanza, Juegos, Cuentos y Canciones, donde la voz de los pequeños y bajitos se alza y se hace fuerte. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo padres. Nací en una incubadora y solito. Bueno, esperamos que les haya gustado mucho ese tema, La Vicuñita, que está buenísimo, Magdalena Fleitas. Es muy lindo tema. Ahora vamos a pasar a la sección Adivinanzas y después vamos a ir a directamente a cantar canciones. ¿Está bien? Primero las adivinanzas. Primero Dylan, que es el que sabe una adivinanza. Espera que pasa Dylan. Dylan va a decir la primera. Redondo, redondo, barril sin fondo. ¿Qué es, Dylan? Un anillo. Muy bien, se pasó, Dylan. A ver, señorita, diga. Yo tengo el 3. Bueno, empezá con una. Yo ni tengo ni el 1 ni el 2. Zorra le dicen llaves, aunque siempre... de revés. Empezamos de vuelta. 1, 2, 3. Dale. Zorra le dicen llaves, aunque siempre de revés. Se lo come el japonés. Y plato muy rico es. ¿Qué es? El arroz. El arroz. Vieron que si ustedes la palabra zorra la dan vuelta, queda arroz. Y termina con Z. ¿Qué más, señor, de aquí, rey? Soy blanco, soy lindo. Y de color todos lo pintan. El papel. ¿Qué es? Soy blanco, soy lindo. A ver, seguí, dale, dale, seguí. Seguí, a ver. No. Dale, porque no lo escuché yo. Soy blanco, soy lindo y de color todo lo pinto. Dale, rey. Seguí. Yo. Estoy en la... Dice, soy blanco, soy lindo, de color todo lo pinto. Estoy en la buena. Pero este no es la respuesta. Estoy en la buena. 32 sillitas de color todo lo viejo comedor. Estoy en la buena mesa y me subo a me la subo a la cabeza. ¿Qué es lo que es de color? Vino. El vino. Ojo que los chicos no tomen vino, porque la verdad que el vino te hace re mal. Yo, Marce, un día, en la escuela donde yo trabajo, ¿sabés qué pasó? De uva con alcohol. Uva con alcohol. ¿Saben qué pasó? Un nene, que era alumno mío, que tenía 9 años, la mamá para Navidad se olvidó la botella de sidra arriba de la mesa. ¿Qué no saben qué hizo el nene? Se la tomó. Se tomó toda una botella él solo y quedó borracho. Pero no hay nada. Lo tuvieron que llevar, sí, es mucho. Sí. Sí, la sidra, pero hay que tomar un poquito. Si te tomas una botella entera y sos un nene, te mata. Te tienen que llevar al médico porque quedas borracho. Tres. ¿Vos cuánto tomaste? Bueno, pero no hay que tomar. Los chiquitos menos. A ver, léelo. Iván, bueno, hacemos silencio. A ver, Iván. 32 sillitas blancas en un viejo comedor y una vieja pardanchina que los pisa sin temor. ¿Quiénes son las 32 sillitas blancas en un viejo comedor? ¿Quién es, Florencia? Chimbi, ¿cuáles son las 32 sillitas blancas que están en un comedor? ¿Los di? Decilo por ahí. ¿Los dientes? Los dientes. Ahora va a decir uno, Naila, ¿no? Que chiquitita. A ver, Naila, venga acá. Va a decir así, a ver. Va a decir así, ahí está. Dice así. Cuanto más caliente, cuando está caliente. Cuando está caliente. Es fresco y crujiente. Fresco. Seco. Y crujiente. Crujiente. Sí. ¿Sabés lo que es? ¿Qué es? Lo que está caliente y es fresco y crujiente. Hace así, mira, cuando lo comes. El pan. El pan, adivinó. Muy bien. Bien, Chimbi, también que le pasó el micrófono, ¿eh? ¿Quién más tiene una adivinanza o se conoce alguna? ¿Vos sabés, Mauro, alguna adivinanza? Bueno, a ver vos. Bueno, dale, vamos. Si se mete en tu ropero con su hambre al mayor, por la mayor la ropa que vas a usar queda hecha un colador. ¿Qué le hizo? Las polillas, por favor. Miren, yo tengo a veces, en mi casa había, ¿saben en qué había polillas? En un arroz. Se había llenado de arroz y salían las polillas volando y yo decía, ¿dónde está polillada? ¿Qué cosa tiene tanta? Era un paquete de arroz que me vino apolillado, ¿podés creer? Y salían un montón de maripositas y yo estaba así, plin, plin, vete a aplaudir, era para matar las esas maripositas polillitas. Bueno, señor Rey, dígame. Soy alto como un pino y de igual de alto que mi dedo y pesa menos que un salero. Alto como un pino. Igual de largo que mi dedo. Así, ¿y? Y pesa menos que un salero y si lo miraste queda visco. Ay, ¿qué? ¿La nariz? El dedo, porque vos haces así y te mirás. No, porque si vos pones así el dedo enfrente de tu cara, parece que al lado de un pino es más largo que un pino y cuando lo miraste queda tuerto. ¿Y qué es? ¿Te parece tuerto? El dedo. El dedo, pero te pasaste. Muy bueno, muy bueno. A ver, y yo les digo otra adivinanza. A ver, para que adivine Mauro. A ver, Mauro. Dice así. Cinco hermanitos de la mano van. A ver, Magalí, escuchá. Cinco hermanitos de la mano van. Los dedos. Uno es gordito y el último muy flaquito y chiquito. El meñique. El dedo. ¿Los dedos de qué? De la mano. Los dedos de la mano. Muy bien. Y esta, a ver si la adivinan. A ver. Estoy en la cara y soy sus ventanas. La nariz. Decilo. Los ojos. Muy bien, son los ojos. Muy bien, sí. No, ninguna nariz. Vinieron al estudio. Ah, bueno, otros chiquitos que vinieron de paseo. ¿Tenés frío? Vamos a mandar un saludito que acá Florencia está desesperada por mandar un saludito. Ah, ¿de quién? A ver, ¿de quién? A la Peca. A la Peque, perdone, ¿quién más? A Gato y a la Cookie, que son todos chicos, ¿chicos o grandes? Grandes que nos están escuchando, les mandamos un beso grande y gracias porque están escuchando el programa. Qué bueno que los escuchan. Un beso grande, Peque. Un día hacete un mate y tráelo. Así tomo mate, ¿sí? Bueno, ¿qué les parece si largamos con las canciones? ¿Sí? ¿Eh? ¿Qué? Prima, mande saludos, mi amor, porque después de las canciones... Saludos a todos que nos están escuchando, a mi abuela que me dijo que me va a escuchar, y a mi papá y a mi mamá. Muy bien. Y yo les mando muchos cariños. A ver, venga. Yo quiero mandarle un saludo a la Peque, también, y a Gato. Está mandado los saludos, ¿eh? Ahora vamos a sacar la guitarra, que Dylan me la va a alcanzar, con Mauro y vamos a cantar unas canciones en vivo. Primero va a empezar Rey, una canción con Magalí. ¿Qué canción van a cantar Rey esta tarde? Bueno, empezar Rey. Todos vamos a hacer silencio y va a empezar a cantar Rey su canción. A ver, preparado, listo, ya, Rey. Ahora o nunca. A ver, Magalí, ven acá. A ver, 1, 2, 3, ya. Valió la pena todo hasta aquí. porque al menos te conocí. Valió la pena lo que vivimos, lo que soñamos, lo que conseguimos. Valió la pena por entender que cada historia es una razón para estar juntos, para creer, para que suene nuestra canción. Hoy somos tantos, hoy somos más, hoy más que nunca puedo volar. Todo vuelve a comenzar juntos sin mirar atrás. Siente, sueña como yo, vive, tu destino es hoy. Sabes cuál es la verdad, es el latido de tu corazón. Sabes que no puedes escuchar junto al mío. Muy bien, felicitaciones, Una. Pero eso sí que fue canciones en vivo. Dale, cantamos otra canción más. A ver, vamos. Van a cantar, ¿cómo se llama esta canción? ¿A cuál? ¿Cómo se llama? A ver, decilo, Magali. Violeta. Bueno, dale, empieza. ¿A cuál? Esa es la que se escucha. Bueno. Un, dos, tres, ya. Escucha y siente. Sube el volumen, vas a enloquecer, oh, entiende y siente. Después no me acuerdo más. Cantala como quieras que te quiera. Ah, esa. ¿Cómo quieres que te quiera? Pero yo no me sé la primer parte. Bueno, vamos. Dime lo que quieras, una cosa. Oh, oh, tú eres mi persona. Primeras palabras que diga la verdad. Prometes cosas que no van a pasar. Oh, oh, sabes que yo cambio cuando tú estás aquí. Me siento distinta porque me haces feliz. ¿Cómo quieres que te quiera si no quieres tú? No quieres que te quiera como yo quiero. ¿Cómo quieres que te quiera si me quieres tú? No quieres que te quiera como yo quiero quererte. ¿Cómo quieres que te quiera si no quieres tú? No quieres que te quiera como yo quiero quererte. ¿Cómo quieres que te quiera si me quieres tú? No quieres que te quiera como yo quiero quererte. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Sea lo que sea, yo lo voy a aceptar. Sabes que te quiero y ya no quiero llorar. Oh. Bueno, ahora lo cortamos. Un aplauso, Magali. Muy bien. Bueno, ahora vamos a cantar una entre todos, ¿sí? A ver, ¿cuál te gusta a vos? A ver, ¿va a cantar? Bueno, ahora vamos a cantar. Ahora va a cantar él. Dale. Vamos. Rey, espera, un, dos, una, vas a cantar una porque después tenemos que cantar una entre todos. Un, dos, tres, ya. Pude equivocarme, pude amar sin registrar al corazón, a mi corazón. Pude andar caminos y escaparme, pero estoy aquí, mi amor. Con solo mi amor, y estás esperando en silencio. Y es posible que no quedes nada de nada. Dime que sí, dime que no, pero dime algo por favor. No ves que me muero de pena. No puedo más, tanto dolor me está destrozando el corazón. Porque si estás cerca te siento tan lejos. Pude andar cual... Bueno, muy bien, pero se pasó, Rey. ¡Qué bueno! Sí, Bueno, vamos que se va terminando el programa. Tren del... No, eso no se toca. Usted no toca nunca una guitarra. La guitarra no es para tocar nadie. Porque la guitarra se desafina. Para el que no lo sepa, lo tiene que saber. Si vos tocas una guitarra, le tocas todas las clavijas, que son estas partecitas blancas, la guitarra se desafina y queda re mal, ¿sabes? Bueno, ¿cantamos? Sí, dale. Vamos. Tren del cielo, que es un clásico acá todos los miércoles, a ver. Un, dos, tres, va. Voy por las montañas, a la tierra abrazo el sol. Yo con la paloma, que nos da la libertad. Voy por los caminos que me llevan a la verdad. La senda del indio para toda la humanidad. Y voy llegando al sol, ven, que nos lleva el viento. Y ahora voy, llevo mi emoción. Voy por el tren del cielo. Me llevan a la verdad, la senda del indio para toda la humanidad. Vuelan los caminos que nos llevan a la verdad, la senda del indio para toda la humanidad. Y voy llegando al sol, que nos lleva el viento. Y ahora voy, llevo mi emoción. Voy por el tren del cielo, por el tren del cielo, por el tren del cielo. Muy bien, chicos y chicas. Scooby-Doo-Bidoo. ¿Quién va a guiar la canción de Scooby-Doo-Bidoo? Yo. Bueno, muy bien. Acá está. Para un poquitito. ¿Eso se escucha en la radio? Acá está. Acá, déjala acá la canción. ¿La ves ahí? Que nunca tuvo. Bueno, para, ¿que nunca tuvo qué primero? Padre. Dale. Primero está. Escuchen, primero está padre. Después está novia, carro. Vamos a vos escuchás porque vos nunca viniste a la radio y tenés que escuchar cómo cantan todos. Después la próxima, ahora sí que si la sabés cantar. Dale, dale, dale. Bueno, con eso nos despedimos. Le mandamos un beso a todos, a todos los que nos están escuchando. Un beso a las mamás, a los abuelos, a los peques. A los chicos. Beso a la peque. Es a la peque, peque, peque. Bueno, y también un gran abrazo a Fede, que vino recién, y a su hijo Leoncito, y a mis hijos también. Bueno, un, dos, tres, ya. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo padre. Nací en una incubadora y solito me crié. Scooby-Doo. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo novia, y cuando tuve una, la sangre le chupé. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo auto, y cuando tuve uno, la rueda le pinché. Scooby-Doo, bidu, bidu, bidu. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo escuela, y cuando fui a una, a todos asusté. Scooby-Doo, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu. profe. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo profe. Y cuando tuve uno, los pelos le paré. Scooby-Doo, Bidú, Bidú, Bidú, Bidú. Scooby-Doo, Bidú, Bidú, Bidú. Casa. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo casa. Y cuando tuve una, de un portazo la tiré. Scooby-Doo, Bidú, Bidú, Bidú, Scooby-Doo, Bidú, Bidú, Bidú, Bidú. Si quieren visitarme, les doy mi dirección. Cementerio 13 y tumba 22. Scooby-Doo, Bidú. Muy bien, hasta la semana que viene. Chao, saludos a todos. A todos, gracias. Duerme mi niñito que se va a dormir. Cierra los ojitos de mi corazón. Camino que el de la comunicación popular, alternativa y comunitaria. Si hay otro, no es el nuestro. Ellos siguen caminando como si fueran ejércitos de ciego. La comunitaria de la Ribera apuesta a la construcción desde abajo, con el barrio y por la formación de poder popular. Ellos siguen caminando a ningún lugar. Ellos siguen caminando, ya van a llegar. Prepárate, porque en la tarde de los miércoles de FM La Riachuelo se viene la vuelta de la trinchera de las palabras.